Olympus para mí. Estaba born to treat me like doggy. No offense, that was your mean puss out of me. Estaba born to treat me like doggy. Drag back, retírame de ella. Drag back, le di la silla. Drag back, retírame de ella. Drag back. Retírame de ella, le di la seña. Retírame de ella. No pensaba que me importara a mí. Estaba borracho y me la cogí. No pensaba que me importara a mí. Estaba borracho y me la cogí. Retírame de ella, le di la seña. Retírame de ella. Retírame de ella, le di la seña. Retírame de ella. No pensaba que me importara a mí. Estaba borracho y me la cogí. No pensaba que me importara a mí. Estaba borracho y me la cogí. Estaba borracho y me la cogí.